Quiero verte así, bailando y cantando. Quiero verte así, las manos en alto. Quiero ver a todos los bacanes como se mueven de lado a lado. Quiero ver a mi negrita, la mano arriba de lado a lado. Me vuelve loco, la noche entera. Me vuelve loco, la noche entera. Las manos.